el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de ser pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando más costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fin. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza. Muy bien, y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Un gran saludo a nuestros amigos de La Chispa en San Luis y muchísimas gracias a Michael por hacernos el aguante el día de hoy en los controles. ¿De La Chispa en el qué? Ay, en San Luis, dije, me equivoqué. Sí. Bueno, que venga La Chispa de San Luis también. Bueno. Bueno. Como siempre y como decimos, así nos presentamos, un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Traemos las noticias sobre las luchas de los trabajadores que se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país. Hoy particularmente tenemos un par de ellas donde se encuentra una... donde se han realizado en Villa Constitución una masiva asamblea en la empresa Asindar. Pero bueno, recordemos, Asindar, bueno, es la cerera histórica. Sí, histórica y la cerera más importante que tiene el país, ¿no? Exacto. En estos días también se conmemoró un sector de esta, porque digamos que acá la organización gremial que intenta representar a los trabajadores en Asindar, bueno, está un poco dividida con distintas representaciones que responden a una u otra CGT, bueno, con todo. Sí. Con los gordos y los otros. Sí, con la CTA de uno y de otro. Bueno, claro. En estos días se hizo una conmemoración recordando lo que fue las históricas jornadas del Villazo, que se conoció como el Villazo, sí, allá por el año 1975, ¿no? Uh-huh. que de alguna manera también en su momento se recordó, bueno, este, mirá vos qué importante lo que, porque fíjate vos, el secretario general de la UON de Villa, que sí, es un tal Paulón, este, que está alineado con la CGT de Balcarce, sí, con la CGT Balcarce de Ibarra, ese es otro. Pero el Paulón este está alineado con la CGT de Yasqui, me parece, la CTA de Yasqui. Hicieron un recordatorio de lo que fue aquello. Qué caraduras, ¿no? Sí, porque justamente hablaban de la combatividad, de lo que significó para el proletariado argentino aquella lucha en aquellos años. Yo era muy joven y lo viví desde acá, por ejemplo. Se hacían acciones en todo el país contra los depósitos que tenía Sindar, por ejemplo, acá en Mendoza había uno, y bueno, y le hicimos scratch, atentados, este, lo que se hacía en sí, aquella se época. Participó de alguna manera, este, haciendo el, claro, o sea, haciendo, este, colaboración, claro, con este, fue, monopolio. Fue un movimiento que nació contra. justamente nace el conflicto cuando la dirección nacional del ESMATA, de la UON en aquella época, dirigida por Lorenzo Miguel, este, manda intervenir, este, a la regional, porque había ganado la dirección, este, la lista marrón alternativa, que estaba formada por, este, por los grupos de base, claro, dirigentes de base. Ajá. En esa época, bueno, estamos hablando de Piccinini. Cuando era Piccinini, cuando un hombre combativo. Claro, cuando era. Cuando era el verdadero Piccinini que todos conocimos. Claro, con aquel Piccinini. Aquel Piccinini, no, este, claro, otro, este, bueno, es otro Piccinini. Y Paulón también era un hombre de que venía de esa combatividad, de esas nuevas direcciones que fueron despuntando y quisieron temblar a todo el andamiaje burocrático de la época, ¿no? Claro. Entonces, justamente se hizo hace poco un recordatorio de aquella experiencia, rescatando en la memoria de compañeros desaparecidos, caídos, porque fueron también, fue mucha gente, o sea, en el Villazo se empezó a poner en práctica lo que después vino, ¿no? El terrorismo de Estado a ultranza, ¿no? Con grupos parapoliciales, por un lado, con las fuerzas del orden del momento, también estaba prefectura, gendarmería, creo que ejército. Uh-huh. Este, que sitiaron la ciudad, bueno, hubo redadas donde hubo muchos detenidos, y bueno, y justamente, este, en estos días se recordó esa experiencia, y hace menos de una semana, este, hubo una asamblea convocada en Asindar, que fue convocada por el mismo sindicato, ¿no? Sí. La idea era, este, presentar un proyecto de ley que, bueno, que están manejando, este, bueno, que va a beneficiar, digamos, a la empresa. Supuestamente beneficiaría a los trabajadores, pero como siempre termina beneficiando a la empresa. Exacto. Entonces, este, en la asamblea los compañeros, este, empezaron a plantear, bueno, que había otras necesidades urgentes e inmediatas de los trabajadores, como son las suspensiones, los despidos, este, los salarios, este, depreciados por la inflación. Y bueno, y como se le fue yendo la asamblea de las manos, este, claro, como que los trabajadores se fueron adueñando de la asamblea, y, claro, y evitaron que tomaran cualquier tipo de resoluciones que no tienen nada que ver con las necesidades, que, o sea, con lo que responda realmente a sus necesidades. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, en el medio de la asamblea, el secretario general de la UON, que es, este, Héctor Ibarra, que hablaba, ¿no?, que está ligado a la CGT Azopardo, este, plantea que esa asamblea no era resolutiva. Ah, bueno. O sea, que podíamos discutir todo lo que queríamos, pero que no se iba a resolver nada, porque ahí se había convocado por otra cosa. Claro, era para conmemorar la combatividad, no para combatir. No, sí, bueno, justamente, este, aprovechando el no lo dijo, pero claro, sí quedó así, quedó más bien que claro. Este, y bueno, tal es así que la asamblea se dio por terminada mucho antes del horario que se había establecido para que se pudiera expresar las bases, y bueno, y tocar los puntos que realmente le interesaba a la gente, ¿no? Claro. Bueno, eso es un poco lo que está pasando. Y bueno, justamente lo que algunos rescatan, ¿no? Que desde el año 2008 no se producía una asamblea de estas características en Hacendar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto que nos está demostrando, que los trabajadores, más allá de sus direcciones, están haciendo un cuestionamiento a esta realidad que nos toca vivir. Y bueno, y se están enfrentando de una u otra manera a todas estas calamidades que nos hacen o pretenden hacernos soportar las patronales, ¿no? Las suspensiones, los despidos, los salarios depreciados. Hay una predisposición de la clase trabajadora y del proletariado industrial de enfrentar la situación y plantear medidas para revertir esta situación. Lástima que algunas direcciones gremiales, claro, por supuesto, que vienen con la inercia histórica de la entrega, recordemos que estas direcciones combativas, como hablábamos recién, tanto Piccinini como Pablo, no sé, Tibarra no lo conozco, no sé si tiene que ver con esa camada, sí, han terminado sucumbiendo ante el convenio que hay con el capitalismo monopolista de Estado, con entrando, el patronal, claro, y con entrando el en la Santa Trinidad que se forma con el patrón, el monopolio y, o sea, el monopolio, el Estado y el sindicato. Exacto. O sea, las tres patas del banquito que, bueno, se las venimos serruchando, claro, y se las terminaremos de serruchar en algún momento. Bueno, nosotros rescatamos esta asamblea histórica que se ha hecho en Hacendar y, bueno, y alentamos a los compañeros a que, bueno, que encontremos las formas de, con la organización independiente de los trabajadores, superar a estas direcciones burocráticas traidoras a su clase. Claro, y convengamos que no va a bastar con que nos apaguen los micrófonos al día de mañana si nos organizamos debidamente como tienen que ser los trabajadores. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar que nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acaban las cosas que te hunden al dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos tratando de olvidar. Thank you. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Muy bien. Bueno, y bueno, hablando de las situaciones conflictivas que vive el proletariado y la clase trabajadora argentina, en estos días una nueva empresa, un nuevo cierre así compulsivo se produce en la empresa Cresta Roja, que es una avícola, que es una de las más importantes del país, ¿no? Pero en una de sus plantas, nos referimos a la planta que está ubicada en El Jahuel, el Jahuel, Ezeiza. Que es Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí funcionan alrededor de 1.300 trabajadores. Bueno, digamos que esto es producción avícola, es criadero y de pollo y huevo. Todo lo que tiene que ver con la gallina. Bueno, bueno, acá de buenas a primeras, si bien ya había antecedentes a partir de más o menos de julio de este año de algunas dificultades, digamos que este grupo, esta empresa Cresta Roja pertenece al grupo RACIC Herman. Ya en julio dicen, sí, tenía se habían amenazado de que habían dado la intención de presentar concursos preventivos, que es cuando se van a declarar en quiebra, claro, ¿no? Claro, eso ya cuando ya la situación económica y financiera no les da. Entonces, pero bueno, por eso yo decía que desde julio que ya venían advirtiendo con algunas posibilidades. Bueno, los trabajadores denuncian que a pesar de que la empresa hablaba de que tenía un pasivo de 1.200 millones de pesos, cuando tiene multimillonarias ganancias, ¿no? Claro. Porque tiene dos plantas más. Claro, eso es lo que yo te quería agregar, que estamos hablando de una empresa que tiene, o sea, más allá de que anuncia esto que vos mismo decís, de 1.200 millones de pesos, tiene ingresos millonarios. Claro, aparte porque digamos, tiene dos plantas más, claro. Donde en total, tiene 3.500 trabajadores, claro, en total, entre, claro, las tres plantas. Claro. Bueno, y fíjate vos, por ejemplo, uno de los planteos que hacen los trabajadores dice: quedamos todos afuera, ya que la empresa decía que no está en condiciones de aceptar los reclamos que estamos realizando, como la ropa de trabajo, las horas extra o nuestra negativa al traslado voluntario de compañeros de sector en sector, sin respetar a quienes tienen que hacer tareas livianas por estar lesionados. O sea, fíjate vos cómo ellos argumentan ante el reclamo legítimo de los trabajadores, empiezan a mostrar la dificultad que tienen, dificultades financieras, dificultades económicas. Claro. No me extrañaría que esto termine. Pero un datito que es importante también para tener en cuenta, para ver hasta qué punto pueden mentir y todo las empresas, que Cresta Roja es la segunda empresa avícola en Argentina. Y se calcula que maneja el 15% de la producción, detrás de otro gigante que es Granja Tres Arroyos, cuya participación en el mercado avícola se calcula en un 25%. O sea que, claro, manejan casi la cuarta parte de la producción avícola, claro, de Argentina. Y están diciendo que no tienen para pagarle el salario y mejorarle las condiciones de trabajo, o darle la ropa o respetar a algún compañero que está lesionado, claro, a 2.000 trabajadores. O sea, sí, pero no, la otra que uno puede especular con esto es que detrás de este apriete hay intenciones de recurrir al Proplan, famoso, claro, que es el que se están sirviendo muchos monopolios para seguir acrecentando su capital, claro, porque otra cosa, claro, no. Acá lo vemos, mirá, y lo comentamos la semana pasada, sí, el tema de Pescarmona, ¿no? Sí. O sea, como un gigante de la metalmecánica mundial, porque no mundial, estamos hablando solo de Argentina, amenaza primero con despedir a 215 personas, y cuando ya en el año ya había despedido casi 80, porque esa es la costumbre, esa es la metodología que tiene Pescarmona, nosotros lo venimos denunciando en varios programas, ¿no? Y vemos cómo termina dentro de las concepciones de lo que nosotros venimos denunciando como que es el capitalismo monopolista de Estado, sí. El Estado al servicio de los monopolios y la finanza del Estado para salvataje de estas grandes empresas, ¿no? Sí. O sea, la semana pasada decíamos que esta es la quinta fortuna nacional, Pescarmona, sí. La familia Pescarmona, que no solamente se dedica a la energía eólica, sino también a la construcción, a la creación de presas, de represas, puentes grúas que se utiliza mucho en las grandes industrias, de la gran industria. Además tiene una compañía de seguro que es la Mercantil Andina. Exacto. Además tiene una bodega que es la bodega Lagarde, uh-huh. Con algún tipo de vino tipo coqueto, boutique, como lo llaman, de exportación, sí. Y bueno, entonces vamos viendo que todo esto nos lleva a lo que nosotros veníamos diciendo también en el bloque anterior. Es un banquito de tres patas donde tenés el Estado, los monopolios y los sindicatos al servicio de uno solo, que es el sistema capitalista. Exacto. Ahí acaban de llegar los chicos de Loco de la Azotea. Para el que no sabía, hoy día vuelven al aire los miércoles, porque hace muchos miércoles que no los vemos por acá. Bueno, los faltadores estos de los miércoles. Sí, ahora nos vienen a querer jugar el horario. ¡Que se vayan! Bueno, estábamos con este tema de cómo los monopolios, los grandes monopolios, porque sí. Estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de empresas pequeñas, medianas o las pymes, que claro. Hoy, hoy estaban pobrecitas asustadas porque decían que el 60% de las pymes iba a cerrar. Claro. En Mendoza. Claro, o sea, a ellos no les llega este rescate. Y van a estar peor todavía. No les llega el Proplan famoso, claro. Y sin embargo sí les llega a Pescarmona, quizás a Cresta Roja también les llega. Por algo está asomando ahí la cresta, ¿no? Porque en algún momento va a querer echar mano de eso. Así como bien dijimos, se lo dieron a Pescarmona, ahora se lo pide Cresta Roja. Y las pobres pymes, están así, cada vez peor. Claro. Bueno, vamos a un corte. Preparamos el tercer bloque. Con su mano se despeina y el viento la vuelve a pegar. de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. No saben lo divertido que es acá. Y bueno, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Y no te olvides que dentro de un rato nos puedes escuchar a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y les recuerdo que La Chispa, como, o sea, la semana pasada iniciamos un nuevo bloque, que le llamamos el Boletín La Chispa, que tenía la intención de dar algunas herramientas, referencias para entender el vocabulario que usamos y algunas de las cosas que nosotros escribimos, ¿no? Y que estamos viendo, que estamos escuchando, que se repiten, que por ahí no las tenemos definidas. Bueno, la idea es que cuando tengamos el boletín, que lo hacemos impreso, también lo transmitamos por acá. De todos modos, por ejemplo, como anticipo, el próximo boletín de La Chispa va a tratar sobre qué es lo que es la plusvalía, ¿no? Uh-huh. Qué es la diferencia, se la hacemos así cortita, sí. Porque lo otro después lo vamos a explicar mejor. Es la diferencia que se queda el patrón con respecto al trabajo que produce un trabajador, uh-huh. ¿No? O sea, está por lo demás visto que el tiempo que un trabajador emplea para producir un bien, para transformar algún producto de la naturaleza, es remunerado en una ínfima parte. Exacto. Todo lo demás se lo queda el patrón. El que deducido los gastos, lo que le quieran sumar, genera una ganancia y eso es lo que nosotros denominamos plusvalía. Eso es lo que acumula y eso es lo que forma el capital. Y así se forma el capitalismo. Bueno, vaya investigando si no le quedó claro y si ya el próximo miércoles lo desarrollamos. Bueno, y lo vamos a tener más clarito, más ejemplificado y bueno, para que todo lo veamos. Y a lo mejor vamos a tomar un buen ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, uno o varios. Claro, ¿cuánto salió la hora de trabajo de un obrero vitivinícola? Estamos en Mendoza. Sí. ¿Y cuántas botellas de vino se producen en esa hora? Exactamente. Por operario. Entonces eso va a quedar clarísimo que es la plusvalía. Bueno, y no nos queremos ir sin, primero que nada, hacer un homenaje y reivindicar lo que es lo que por ahora se está desvirtuando, que es la imagen o el emblema que son las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. El homenaje que queremos hacer es para Herminia Severini, una compañera de rosarina, que falleció en estos días, ¿no? Como a los 90 y pico de años, falleció la compañera, después de muchos años de lucha. Ella es la madre de Andrea Bianchi, una desaparecida militante de Montonero, que en algún momento, ante la puja y lucha de esta mujer ejemplar, le quisieron entregar un cuerpo que no era el de su hija. Claro, mirá vos. Y hay un testimonio, que incluso, hay un video muy interesante, donde ella explica que cuando le mostraron el cuerpo, dijo, esa no es mi hija. Y le dijeron, bueno, no importa, ¿llevaste este o aquel? Le dijeron. Como diciendo, cualquier fiambre te viene bien. Exacto. Entonces, si ya está muerto. Bueno, ella se negó, los denunció públicamente. Bueno, y hasta los últimos días de su vida ha sido una luchadora que ha estado permanentemente con las luchas de nuestro pueblo y de la clase trabajadora. Y como enfermera que era y docente, también se dedicó a tratar mucho a los jóvenes y a transmitir su historia de vida. La compañera fue una histórica militante del Partido Comunista, aunque nunca fue un cuadro orgánico, Y fíjate vos, tuvo una situación que se parece mucho a la que se está viviendo en estos momentos, ¿no? En un momento ella hizo declaraciones públicas y donde se definió como comunista. Sí. Y bueno, y la gente que del organismo de madres le dijo que ella no podía hacer ese tipo de declaraciones y la desautorizó a que hablara como madre. Uh-huh. Entonces la compañera le dijo, bueno, yo no voy a cambiar, ustedes no van a cambiar, yo lo hice consciente. Claro. Y si a ustedes no les gusta y no puedo participar con ustedes, no participo. Y ella fue una madre, porque nunca abandonó el pañuelo y nunca abandonó la lucha de recuperar a nuestro desaparecido. Y lo más importante es que nunca abandonó la lucha de su propia hija, ¿no? Exacto. Entonces, ella fue una madre emblemática en la zona del litoral, estamos hablando de Santa Fe, Rosario, y bueno, este es nuestro homenaje. Bueno, ¿y por qué lo relaciono, con qué lo quiero relacionar actualmente? Hace unos pocos días, la línea Madres, línea fundadora, publicó una solicitada en el diario oficialista, página 12, donde desautorizaba a la compañera Elia Espen por algunas declaraciones que había hecho ella, denunciando, bueno, la designación de Marini, un represor comprobado, sí. Como jefe del ejército, denunciando al responsable de seguridad nacional que también está utilizando metodología represiva hacia la protesta social. Va a salir el nombre. Bueno, y justamente está bueno y a la defección que está haciendo este gobierno nacional con respecto a la política de derechos humanos que en un momento había encarado, ¿no? Entonces, de esa manera, marcando una diferencia, ¿no? O sea, claro, que mostrando una realidad también, claro. que ellas lamentablemente aplauden y bueno. Y bueno, y justamente la comisión directiva, que no sé... ahora que la echan de todo ese nido de sí, no la echan, pero sí la desautorizan diciendo, ajá, que no habla en representación del, ajá, grupo Madres Línea Fundadora. Bueno, en buena hora. Indudablemente, nuestra compañera y queridísima Nora Cortiña salió en defensa de Elia Espen. Y bueno, y yo creo que son las que están mostrando el camino, como en su momento lo hizo Herminia, de lo que es la verdadera lucha y el sentir de lo que fue el grupo Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que algunas están torciendo y traicionando, por supuesto. Bueno, sí, no solamente la intención, los pensamientos de sus propios hijos, sino de mucha gente combativa. Exacto, y de la población, ¿no? Sí. Entonces ellas por algunos sectores, bueno, Línea Fundadora se estaba manteniendo al margen. Con esto que está diciendo, estamos alineados también, como el grupo de madres que encabeza Eve Bonafini, uh-huh, alineados al gobierno, y bueno, y se justifica todo, ¿no? Claro. Entonces, está bien, bueno, que hay un represor a cargo del ejército, está bien que haya un represor a cargo de la policía, está, exacto, bien que, bueno, ya enseguida nos empiezan a matar a todos y va a estar bien también. No, porque va a haber lucha y va a haber... Claro. Bueno, nuestro pueblo se organiza y da pelea, y yo creo que estas madres están dando un ejemplo de vida, porque son mujeres que ya, por todo lo que han sufrido, por todo lo que han padecido y por los años que ya tienen, podrían estar tranquilas en su casa, pero bueno, nos están dando un ejemplo de vida, ¿no? De que la lucha, se da en vida. Claro, la lucha que se pierde es la que no se... Exacto. La que no se hace. Bueno, eso es el mensaje para la chispa para este programa, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles nos estaremos escuchando en la chispa que enciende la voz del pueblo. Acordate, organizate, autoconvocate y hace algo por vos mismo y por tu gente. Hasta el próximo miércoles.